Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Nos hemos enterado en el día de hoy, como muchos aquellos que se hayan conectado a internet o hayan visto los medios masivos de comunicación el día de ayer, el asesinato de dos jóvenes estudiantes chilenos luego de una manifestación en la que, bueno, debido a pintadas y que estaban realizando en la fachada de un comercio, salieron, en algunos lugares dice que estaban pintando, en otros dice que estaban pegando carteles sobre la fachada de un comercio y que salieron los dueños de este comercio y que tras una discusión balearon a los dos jóvenes, los dos militantes y estudiantes chilenos que están en pie de lucha en una convocatoria realizada por la CONFEC en Valparaíso en el día de ayer. Los dos jóvenes estudiantes militantes asesinados, Diego Guzmán, de 24 años, secretario general del comunal de Quillota de la JC, y Ezequiel Borbarán, de 18 años. Ambos eran estudiantes de la UST. Estos dos jóvenes que fueron asesinados dan cuenta de una situación en el hermano país de Chile, pero que tiene que ver con una situación regional también, todo aquello que tiene que ver con la protesta, lo que tiene que ver con la movilización en busca de menor opresión, porque ya no se puede hablar de liberación. Se habla muy livianamente últimamente de revolución, sobre todo, bueno, aquí en la Argentina, pero en toda la región, ¿no? Muy livianamente de socialismo, de medidas socializantes, de acciones liberadoras, muy livianamente cuando, en definitiva, en muchos de esos casos se trata simplemente de morigerar, de algún modo de legitimar también un estado de cosas, de opresión y de un sistema que avance, que funciona de la manera que funciona en detrimento de las mayorías y que, bueno, es legitimado por estos discursos que pretenden hacer un ordenamiento progresista de este sistema, ¿no? Buscarle una salida al capitalismo, eso que la derecha no consigue hacer, encontrar una salida al capitalismo, a las formas de dominación dentro de las democracias que conocemos, es lo que es el desafío que ha enfrentado el progresismo en todo el mundo, bueno, en algunos países en particular, fundamentalmente, pero que se extiende en varios países, ¿no? Porque en este momento de esto mismo se está hablando en Grecia, de esto mismo que se ha estado hablando en toda la región. es también en lo que en algún momento se habló en el gran país del norte, en Estados Unidos, cuando se hablaba de Obama, ¿no? Esta especie de viento de progresismo que traía a un refresco a el capitalismo, de manera tal que, bueno, con la legitimidad renovada pudiera reordenar las formas de control social de una manera más amable, de manera tal de poder continuar con los negocios, que en definitiva es el objetivo fundamental para la subsistencia del capitalismo, ¿no? Seguir haciendo negocios, explotando la tierra y explotando a los trabajadores y a las personas que intentan sobrellevar la vida como pueden. En estos sistemas de exclusión en los cuales vivimos. Por lo cual hay algunos mecanismos, algunos dispositivos muy claros que dan cuenta de que esto es así, ¿no? De que hay una idea de querer reconstituir. Y ya hace varios años aquí en la Argentina y también en toda la región que se viene realizando esta tarea con éxitos bastante claros que tienen que ver con la reconstrucción de la legitimidad de un sistema de opresión. ¿Qué han logrado? Bueno, han logrado, por ejemplo, a partir de estos mecanismos que mencionaba antes, hacer de la muerte, el asesinato, cruel asesinato de Diego Guzmán y Ezequiel Borbarán, un hecho antidemocrático que está reñido con la lógica del sistema en general y que, bueno, que son estos dos loquitos que incluso hay algunos medios que hablan de que estarían involucrados en algún tipo de delito y de este modo abonar la teoría de que, por supuesto, el gobierno y la represión no tienen nada que ver con la muerte de Diego y Ezequiel. Por otro lado, hay algunas declaraciones que intentan ir un poco más allá y hablan, bueno, de un contexto, ¿no?, que permite este tipo de cosas, ¿no? Este sistema de violencia en el cual, por ejemplo, estos mecanismos a los cuales yo me refería, que pone en funcionamiento el progresismo en todas las latitudes, digo, de la región, porque se ha escuchado esto también aquí por Pedro Brieger, lo voy a decir, para citar bien la fuente, en Canal 7, que habló justamente de esto, ¿no? Y mientras había imágenes en las cuales se veía los camiones hidrantes y los gases reprimiendo a los estudiantes, que una y otra vez el periodista señalaba y afirmaba que efectivamente era una manifestación pacífica y que repudiaba y que todas las fuerzas del Estado y desde la presidenta hasta el ministro del Interior y las fuerzas políticas unánimemente repudiaban este hecho de violencia. Bueno, en esa columna no se habló de las imágenes que se veían en las cuales había habido una represión desmedida, violenta, como suele haber en el hermano país de Chile cuando hay una manifestación, sea de la manera que sea. Hay gases, se utilizan los camiones hidrantes y se criminaliza una y otra vez la protesta social por parte del Estado. Por supuesto que esto permite y esto da un lugar de legitimación para cualquier tipo de acción que criminalice a la protesta social, obviamente con el aval que presenta el Estado. Por ejemplo, Valentina Saavedra, que es de la parte de la dirigencia de CONFEC, el CONFEC es la organización gremial estudiantil que había convocado a esta marcha, dice: queremos mandar toda nuestra solidaridad a las familias de nuestros compañeros, quienes se están movilizando y estaban defendiendo las mismas demandas que nosotros les hemos planteado. Estamos convencidos de que estaban haciendo uso de su libertad de expresión, de marchar y de ocupar las calles, como todos los estudiantes y profesores lo hicimos hoy. La dirigente estudiantil aseguró que la reacción de quienes cuidan más la propiedad privada que el derecho a manifestarse terminó haciendo que tuviésemos víctimas con resultado de muerte en esta jornada. La verdad es una situación dolorosa para todos quienes nos movilizamos. Esto es lo que sucede cuando tenemos un sistema injusto, un sistema violento. Cambiar un sistema como el que tenemos hoy es parte de cambiar la educación. No puede ser que la propiedad privada valga más la vida, más que la vida de las personas. Finalmente hizo hincapié en que nunca hemos llamado a la violencia. Esta era una movilización pacífica. Nuestros compañeros estaban pegando un cartel fuera de una casa. Creo que hay una sobrereacción a la protección de la propiedad privada. Hay una sobrereacción no solo por parte de estas dos personas, sino que las reacciones también tienen que ver con un ordenamiento jurídico y legal que permite que esto suceda. Sin ir más lejos, no hubo y no hay en aquellos que se indignan por estas dos muertes, absoluta y totalmente injustificables, desde ya, pero que sirve de coartada para todos aquellos que desde los estamentos del poder se rasgan las vestiduras mientras mandan a la policía a reprimir a la manifestación una y otra vez, de una manera tal que queda absolutamente desdibujado el rol que permanentemente tiene las fuerzas represivas y el poder político cuando se trata de cuestionar y de hacer uso de un supuesto derecho garantizado por la Constitución. ¿Qué relación podemos establecer y tener en cuenta para las cuestiones que suceden en nuestro país, que por supuesto no están de ninguna manera, no son ajenas, si bien tenemos en la Argentina otras particularidades en relación a la represión, en relación a la legitimidad que tienen las fuerzas de seguridad en algunos sectores, obviamente no en todos. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia se declaró decidió no entrar a considerar la posibilidad de que el expresidente Fernando de la Rúa declarara y diera explicaciones por lo sucedido, por los asesinatos sucedidos en la represión de el 20 de diciembre de 2001. Luego de haber ordenado un operativo policial que bueno le costó la vida a 30 militantes en todo el país y que bueno hubo 38 muertos en todo el país, por lo menos esto es lo que consigna Página 12, y hubo por supuesto en producto de esa represión concreta a la cual se pedía la investigación, muertos en cercanías de la Casa de Gobierno, asesinatos por parte de las fuerzas represivas. Yo quisiera, y esto es una pregunta que por supuesto las respuestas las hemos intentado y las venimos intentando articular desde hace mucho tiempo, si nosotros creemos que la actual democracia, el actual orden político en el cual vivimos deja de lado absoluto y totalmente lo que pasó allí el 20 de diciembre de 2001. ¿No ha sucedido en Formosa una y otra vez? ¿No ha sucedido en oportunidades en Neuquén? No ha sucedido también en este en aquí, bueno, luego de las manifestaciones y de los cortes que se habían realizado por parte de los trabajadores ferroviarios tercerizados. ¿No ha sucedido ya eso? ¿No ha vuelto a suceder una y otra vez? De maneras, por supuesto, diferentes, distintas, son variantes. No queremos entrar, bueno, en disquisiciones que tengan que ver con, bueno, ver las diferencias y que esto nos oculte el árbol, nos oculte el bosque, ¿no? Que en definitiva lo que está sucediendo no imposibilita la idea de que cosas similares, porque nunca se vuelve a repetir de maneras idénticas las cuestiones. Esto no vuelve a ocurrir. La Plaza de Mayo sigue vallada en casi un 50%, y esto no es inocente, no es porque sí. Hay una idea concreta que tiene que ver con que las manifestaciones se hacen en la vereda. Y esto no lo dijo la oposición, no lo dijo la derecha. La idea de que la propiedad privada es más importante que la vida lo vemos una y otra vez cuando se habla de, por ejemplo, de que las manifestaciones son pacíficas. Para algunos sectores del progresismo, por ejemplo, cuando se habló de los trenes, el hacer una pintada es un acto de violencia. Se dijo esto, y en los medios oficialistas, personalidades políticas, que una pintada es violencia. Y que, por lo tanto, merece ser respondida con violencia. Esto se ha dicho en otros contextos. Solo lo único que hace falta es unirlo uno con otro. No veo que lo que ha ofrecido en los últimos años este progresismo que con todas las letras, ¿no? Progresismo, porque el progresismo es esto, ¿no? Es salvaguardar un sistema de represión y opresión de maneras más amables, pero solo de maneras más amables, que no es lo mismo, ¿eh? No estoy unificando y diciendo no, esto es lo mismo que el menemismo, esto es lo mismo que no es lo mismo, no es lo mismo que la dictadura, es otra cosa, tiene otras metodologías, otros sistemas, es mejor, es peor, y para algunos es mejor, por supuesto, para los beneficiados de todo esto, sí, es mejor, y para los perjudicados y los siempre perjudicados, hay para muchos, me refiero, por ejemplo, a José Luis Orellana, a Luciano Arruga, a Julio López. Para ellos es igual, ¿eh? Para ellos es igual. Y para muchos otros que viven en el anonimato, situaciones terribles de tortura y de opresión permanente. De opresión permanente. Cosas a tener en cuenta. Y que, bueno, queríamos empezar el programa del día de hoy mencionando esto y de, bueno, también poner en el debate esto que está sucediendo y digo, la represión a la protesta social y los discursos que buscan una articulación que salvaguarde el progresismo que se ha llenado la boca en muchísimas circunstancias con que no se reprimía la protesta social, cosa que está claramente demostrado que esto nunca fue así, que siempre se reprimió y que se buscó, digo, lo hemos visto en las últimas manifestaciones con los trabajadores de LEAR, con los mecanismos de absoluta bajeza que han utilizado para judicializar, para perseguir a el pueblo mapuche, que lo siguen haciendo, a los trabajadores de Santa Cruz, a los trabajadores, los petroleros de Las Heras, que enfrentan una condena por homicidio. Y bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con un discurso y con un accionar. Y un discurso que busca justamente ocultar,

Una nota aparecida el día miércoles 13 de mayo de 2015 en la agencia de noticias ANRED dice: Resistencia.com denunció el espionaje de Gildo Infran. Esta denuncia, que ya hace ya unos días que se había dado a conocer y que, bueno, está tomando más cuerpo las denuncias en este sentido, en el sentido de dar a conocer el sistema de espionaje del gobernador de Formosa, Gildo Infran, en contra de la organización del pueblo COM en lucha por sus derechos, ¿no? Por garantizar los derechos humanos. Víctimas del espionaje realizado por el Departamento de Inteligencia de la Policía de Formosa. Integrantes de la agrupación Resistencia COM presentaron una denuncia penal para que se investigue y se sancione el delito. El Partido Obrero y la Unión Cívica Radical de Formosa también recurrieron a la justicia. Es una nota realizada por Liliana Gianbeluca, un especial para la agencia ANRED. En el área de investigaciones del Departamento de Inteligencia de la Policía de Formosa, un plantel de 60 empleados realiza el hackeo de cuentas de email, de redes sociales y teléfonos de personas consideradas opositoras al gobierno de Gildo Infran. También se redactan y envían informes del resultado de seguimientos y actividades de organizaciones sociales, gremiales, indígenas, partidos políticos y periodistas. Estos reportajes suelen acompañarse con fotografías y son enviados por correo electrónico a la cuenta del comisario Walter Arroyo, jefe del Departamento de Informaciones de la Policía de Formosa, y este los reenvía a Gildo Infran, quien gobierna la provincia desde hace 20 años. El aparato de espionaje del gobierno de Infran fue denunciado el 12 de marzo de este año por dirigentes de la Unión Cívica Radical de Formosa durante una conferencia de prensa en su local partidario. Gabriel Hernández, apoderado legal del partido, periodista y ex intendente de la capital formoseña, informó que recibió de manos de un policía cuya identidad prefirió resguardar cientos de correos electrónicos que demuestran la existencia de un sistema ilegal de espionaje realizado por la policía provincial. Uno de los correos que se difundieron informa datos pormenorizados de una reunión que mantuvieron algunos integrantes de Resistencia COM, grupo que se constituye para apoyar la lucha del Caraye COM Félix Díaz y su comunidad Potae Napogna Nabogo, la primavera de Formosa. Durante el primer acampe de los originarios en Buenos Aires, en 2010-2011, la reunión del grupo, cuyos integrantes residen en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, se realizó el 6 de enero de este año para hablar de cuestiones referidas a un encuentro aborigen que se realizaría en la localidad de El Potrillo. Al día siguiente, José Insaurralde, desde su cuenta de correo electrónico, envió el siguiente informe a Walter Arroyo, y este último se lo reenvió el mismo día a la cuenta de Gildo Infran. Y dice lo siguiente, ese mail dice: situación Félix Díaz, intención de realizar acampe o protesta de porteños. En la noche de ayer en Capital Federal, integrantes del movimiento porteño Resistencia COMP realizaron una reunión de la que participaron, se mencionan nombres y apellidos de las personas reunidas. En dicha reunión presentaron los materiales que tenían previsto enviar para el encuentro aborigen en El Potrillo, videos y folletos ya informado. Pero ante la suspensión de dicho encuentro lo enviarán oportunamente. También presentaron un balance del dinero recaudado en la campaña que iniciaron para recaudar fondos para el financiamiento de dicha asamblea en El Potrillo. Recaudaron en total 10.300 pesos, menos los gastos de impresión de folletería, 1.300 pesos, les queda 9.000 a favor. El título del informe no condice con su contenido, pero es evidente que hackeaban correos referidos a dicho tema. El asunto del correo es tema FX. Gabriel Hernández dijo en la conferencia de prensa que FX refiere a Félix Díaz. Los miembros de Resistencia COM reconocen que en dicho informe se consignan datos verídicos y absolutamente privados del grupo, por lo que se vulneró el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución Nacional. Asimismo, las tareas de espionaje de las que son víctimas se aparta de las normas establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional número 25.520 y de la Resolución 38-2003, que instruye a los organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad y policiales. por tal motivo, con el patrocinio de la abogada Marcela Paula Mercedes Alvarado, algunos de los integrantes de la agrupación mencionados en el informe policial presentaron el 4 de este mes una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Juzgado Federal 11. Mediante un comunicado de prensa, el grupo manifestó que tomaron conocimiento de que estaríamos siendo espiados a través de diferentes medios, de que nuestras conversaciones privadas y correos electrónicos estarían siendo utilizados para informar sobre las actividades de capacitación y organización que venimos realizando junto a varios referentes indígenas de Formosa. Como ciudadanos de un país democrático, estamos convencidas de que nuestro accionar en el acompañamiento permanente de los pueblos originarios de Formosa no constituye ningún delito, y es por ello que decidimos realizar la denuncia penal respectiva para que se investigue, agregó Resistencia.com. Otro informe de espionaje detalla que Félix Díaz se descompensó en el acampe que desde febrero de este año mantiene en la Avenida de Mayo y 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires y fue asistido por el odontólogo Mario Mesore. El reporte fue acompañado por una foto de la ambulancia en la que fue trasladado el líder COM hacia el Hospital Argerich. Además, el 15 de enero de este año, bajo el asunto Informe Comunidad COM, el comisario Walter Arroyo recibe desde la cuenta de Formosa 2012-2020 Hotmail el afiche de una convocatoria realizada por diversos organismos defensores de derechos humanos para denunciar ese mismo día en la Plaza de Mayo la situación actual de persecución y hostigamiento a los pueblos originarios en Argentina. La convocatoria se acompaña con una foto de Félix Díaz junto a Nora de Cortiñas. Los miembros de Resistencia.com solicitan a la justicia el secuestro, ya sea en formato impreso o digital, de toda la información eventualmente almacenada por la policía de la provincia de Formosa respecto de nuestras actividades privadas, a la vez que consideran necesario se realice una seria y profunda investigación de los hechos narrados, dado que de verificarse la veracidad de los mismos no solo nos encontraríamos ante la comisión de uno o varios delitos, sino que además implicaría una actitud de parte de una o varias instituciones del Estado en franca contradicción con las leyes y el sistema democrático que tanto sacrificio le ha costado mantener al pueblo argentino. La nota sigue. Es muy interesante los pormenores. También, bueno, además de la denuncia que va a realizar y que ha realizado la Unión Cívica Radical Formoseña, también está presente una denuncia del Partido Obrero de Formosa, que va en este mismo sentido, ¿no? Denunciar y pedir la investigación de el accionar de inteligencia de la policía de la provincia de Formosa. A tener en cuenta todo esto que tiene que ver no solo con una presencia concreta de los servicios de inteligencia en las reuniones de las organizaciones que protestan, resisten, intentan dar vuelta algunas situaciones de absoluta y totalmente injusticia, como en el caso del pueblo y la comunidad COM de la primavera de la provincia de Formosa, sino también a tener en cuenta las capacidades tecnológicas, ¿no? Porque se trata de del hackeo de el mail, que ya a esta altura habría que tener en cuenta que todo lo que se dice por mail, desde ya las redes sociales, incluso eso que se llaman mensajes privados y todas esas cuestiones, son absolutamente públicas, pueden ser hackeadas muy fácilmente, tanto los mails como, y por supuesto, bueno, ¿no?, los mensajes de texto y las conversaciones telefónicas son muy fácilmente pinchables. Esto también es otra cosa que le debemos a el avance tecnológico y las nuevas tecnologías de la modernidad, a una capacidad del Estado y de las corporaciones que manejan esas tecnologías a controlar y a disciplinar el accionar y también las relaciones sociales de las mayorías en su propio perjuicio, ¿no es cierto? A veces se intenta disfrazar todo esto de que, bueno, es una comodidad para ustedes, ¿no? O sea, es una comodidad para el pueblo, para la población en general, que la SUBE guarde toda la información de dónde estuviste en todo momento, ¿no? Que se guarden y que se registren todos los mensajes de los celulares, ¿no? Que sea tan fácil escuchar una conversación por un de un celular ajeno, de ubicar la posición geográfica de ese celular, ¿no? Todo eso en muchas circunstancias se intenta ver como una comodidad que te va a beneficiar, ¿no? Se está implementando a partir de la ANSES también la posibilidad de la identificación de las personas con un dispositivo que implica poner el dedo con la huella digital para llevar adelante algún que otro trámite. Esto podría tranquilamente ser una norma que va a ser vendida desde ya como lo ha estado haciendo el ANSES, como un mecanismo de comodidad para los usuarios. De este modo, bueno, se afianza y se estrecha la capacidad de control y de disciplinamiento, de ordenamiento que tiene el Estado y, bueno, en este caso las fuerzas represivas y las fuerzas de inteligencia de los organismos, ¿no?, de seguridad. Así que es una cuestión a tener en cuenta cuando, bueno, se realizan, ¿no?, este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, digo, por parte de la policía, en este caso de la policía de Formosa. Estuvimos también hablando de otras denuncias también de la Comisión por la Memoria en el mismo sentido, ¿no?, en relación a la policía bonaerense. El silencio es lo menos conveniente en estos casos. El resguardo es necesario, pero el silencio también es perjudicial. La manera y la estrategia para poder combatir esto tiene que ver con justamente comprender la gravedad de lo que puede y lo que está sucediendo y unirnos, juntarnos y tratar de ver cómo dar una salida a todo esto. Continuamos en el recorte informativo. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 11 37 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, continuamos en Recorte Informativo. Estamos en este momento sin señal, pero bueno, en cualquier momento puede volver y pueden mandar mensajes a nuestro celular al 11 15 33 68 00 99, que en este momento no está recibiendo mensajes porque no tiene señal, pero ustedes envíen tal vez de aquí a las 10. Se restablezca el servicio a las 11. El programa termina a las 11. Y bueno, y al número de línea, que ese sí está funcionando, al 0237-466-6559. Estas son nuestras vías de comunicación, 1115-3368-0099 para mandar mensajes de texto y 0237-466-6559. 59 el número de línea. Quería compartir con ustedes una información también que tiene que ver con las acciones que han estado llevando adelante trabajadores de una fábrica recuperada, Extrusora del Sur, ex Espinosa Hermanos, que realizaron un nuevo corte de la avenida Hipólito Yrigoyen ayer por la mañana. La medida de fuerza se realizó a raíz de la falta de respuesta por parte del Banco Provincia frente al inminente remate que realizará esta entidad sobre el galpón donde funciona la cooperativa. Ayer por la mañana, los trabajadores de la empresa recuperada Extrusora del Sur, en la localidad de Remedios de Escalada, al sur del conurbano bonaerense, realizaron un nuevo corte de la principal avenida debido a la falta de respuesta sobre el freno al remate que pretende realizar el Banco Provincia, al galpón donde funciona la fábrica recuperada. En diálogo con ANRED, un trabajador mencionó que se está discutiendo la posibilidad de expropiación. Asimismo, manifestaron que empleados del banco irían a tasar el inmueble. El banco no dio respuesta, no hay nada sólido. Por eso continuaremos con los cortes y movilizaremos. Finalmente, los trabajadores continuarán con las medidas de fuerza hasta tanto logren llegar a un acuerdo. Esto es lo que está sucediendo con Extrusora del Sur, que bueno, están intentando parar un inminente remate y que por otro lado intentan, bueno, obviamente defender su fuente de trabajo. Hoy, por otro lado, y otra información, se dará a conocer el veredicto en el juicio que se le sigue a un efectivo de la policía bonaerense por las torturas infligidas a Luciano Arruga. Este viernes 15 de mayo se conocerá el veredicto en el juicio por torturas a Luciano Arruga, que comenzó el pasado 5 de mayo. La Red Nacional de Medios Alternativos, que es bueno, que ha difundido y ha cubierto, ¿no?, el desarrollo de las diferentes audiencias, estará presente ese día, hoy, ¿no?, y realizará a partir de las 10 una transmisión especial desde el lugar. Así que aquellos que quieran seguir las alternativas, nosotros estamos tratando de comunicarnos también con gente que ha ido, que se ha acercado allí para que nos comentara la situación. ni las alternativas que se viven fuera de el juzgado de San Martín. En San Justo. Y bueno, en el día de hoy, como estábamos comentando, se dará a conocer el veredicto que se le sigue al ex efectivo de la policía bonaerense Torales, acusado, imputado, y bueno, uno de los responsables de las torturas de las cuales fue víctima Luciano Arruga antes de su segunda detención y que finalmente terminará con su desaparición y asesinato. Esto es un hecho anterior. Y bueno, hemos estado leyendo el diario del juicio y finalmente en el día de hoy se conocerá el veredicto. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Por otro lado, y una información que estábamos trabajando en días anteriores, en estos días, en esta semana, es la radio abierta que se está realizando en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, aquí del partido de Moreno. Hay un comunicado de la Junta Interna del hospital que dice lo siguiente: hospitales en terapia intensiva, una crisis que afecta gravemente a la comunidad y trabajadores de la salud. Deterioro de la infraestructura, falta de insumos, personal y precarización laboral y un presupuesto que no garantiza calidad ni acceso a los servicios de atención. La falta de políticas públicas y sociales para evitar y prevenir la enfermedad generan desbordes y violencia en los hospitales. Una crisis regional que imposibilita la integración de los distintos niveles de atención. Hospital de Rodríguez, Vicente López, con cierres de servicios. Gravísimos problemas de infraestructura y falta de personal. Situación similar que ocurre en los hospitales de Mercante y Posadas, sumado a la precariedad de las unidades sanitarias, profundizan aún más estos problemas. Comunidad y trabajadores debemos unirnos para reclamar un presupuesto que garantice el acceso y calidad de atención que todos merecemos, con condiciones de trabajo y salarios dignos, con todo su personal en blanco. Para ello convocamos a una radio abierta el viernes 15 de mayo, hoy, el día de hoy, a las 10 de la mañana frente al Hospital de Moreno. Libertador 750. Te invitamos a participar y hacer escuchar nuestros reclamos. Junta Interna, Hospital de Moreno, del Hospital de Moreno. Estamos intentando comunicarnos, bueno, no están funcionando en este momento los celulares, razón por la cual no podemos comunicarnos con la gente de la Comisión Interna, la Junta Interna del Hospital de Moreno, que están realizando una radio abierta en el día de hoy a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana, pidiendo, bueno, una mejora y una mejora sustancial en todo lo que tiene que ver con los recursos y que se traduzca en definitiva en mejoras de infraestructura y en la mejora en las políticas sociales. Bueno, como veníamos anticipando, en el día de hoy se dará a conocer la sentencia por el juicio que se le sigue al ex efectivo de la policía bonaerense Torales por las torturas de las cuales fue víctima Luciano Arruga. Para charlar de esto está en comunicación telefónica en nuestro amigo, y bueno, que nos hemos estado con él en lo que tuvo que ver con el juicio de Eleni Marina, cuando hicimos ese cubriendo ese juicio, esa lucha, Pablo Pimentel de la APDH está en comunicación telefónica para hablar de, bueno, del juicio y del veredicto a Torales por las torturas infligidas a Luciano Arruga. Pablo Pimentel, Bernardo Tosi lo saluda aquí en FM Moreno. ¿Qué tal, Bernardo? Buenos días, gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Pablo, comentanos, bueno, qué expectativas tienen para el día de hoy. Y bueno, ¿cómo evalúan el trabajo que se ha venido haciendo en relación al juicio concretamente? Cómo no, mira, la expectativa es que este tribunal sea justo, sea imparcial, siente un precedente en la cual en la Argentina no se puede hacer cualquier cosa y por lo que se hace no se castigue. Esto no es una cuestión de venganza, es una cuestión de ordenamiento y de justicia para con un niño que no se puede defender, en la cual el 22 de septiembre del 2008 fue detenido, fue torturado, golpeado, fue digamos rebajado a lo más bajo que puede ser una persona. Cuento esto para que la audiencia, por ahí lo han dicho ustedes, pero a mí realmente me impactó muchísimo. Miren que hace muchos años venimos caminando el territorio de la Argentina con casos de violencia institucional, bueno, nada más y nada menos, con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que han sufrido cosas horribles, horripilantes. Y esto, si bien vivimos en democracia, en un momento de la detención de las 10 horas, Luciano dice tener hambre y pide comer un sándwich. Y ese sándwich se lo trajeron. Ahora Torales se encargó, antes de dárselo, abrirlo, hacerlo escupir por todo el personal que estaba revistiendo servicios en el destacamento ese día. Y él termina, y perdonen la expresión, por ahí hay gente que está tomando mate y les pido disculpas, pero para que vean la gravedad del hecho, le escupe un gargajo. Ustedes saben qué diferencia hay entre un gargajo y saliva. Muy bien, cierra el sándwich y lo obligan a comer en esas condiciones. Luciano tiene que comerlo, y Vanessa decía que le contó que lo comió llorando. Hoy nosotros lo que esperamos es una actitud responsable de este tribunal, creemos que va a ser así, un fallo condenatorio. ¿Saben por qué? Por dos motivos. Uno, para que se juzgue ese hecho que es muy grave y que siente un precedente para todos los que están revistiendo servicios en las distintas policías del país, que esto no se puede hacer, está condenado por el Código Penal, la tortura hace 200 años fue abolida, por un lado. Y por otro, para que este señor, una vez condenado y preso, pueda dar indicios, pueda contar, pueda hablar acerca de lo del calvario final, Luciano, que fue a partir del día 31 de enero del 2009, en la cual se lo vio por última vez subir un patrullero y después no se supo más nada, hasta el 17 de octubre del año pasado, en la cual nos enteramos que Luciano fue inducido, fue obligado a bajar de un patrullero y hacerlo cruzar caminando por un lugar que era indebido en la General Paz. Así que, bueno, por lo menos esa es nuestra esperanza, ¿no? ¿Cómo se ha dado la organización en este último tramo en relación, bueno, a este juicio, ¿no? Quiero decir, el abogado, digamos, patrocinante de la querella es parte de la PDH. Bueno, ¿cómo se han organizado para justamente llevar adelante este juicio y organizarse afuera, ¿no? Mira, esto, yo realmente les quiero rendir un homenaje a los compañeros abogados que se han sumado en forma honoraria y voluntaria y militante a acompañar estos casos paradigmáticos, porque lo hacen en sus estudios, en los horarios en que tienen que atender a sus clientes, dejando muchas veces, llevándoles horas, días, semanas y meses de audiencias, de estar presentes en testimonios, en indagatorias. Así que es realmente importantísimo lo que han hecho, tanto Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, compañero nuestro, como Maximiliano Medina y como María, dos jóvenes abogados, de alguna manera dirigidos por Paula Kvasky, del CELS, que han también le han dado una impronta y un contenido desde el punto de vista jurídico y político y social, los tres, impresionante. Y esto se vio en el alegato. No dejaron, hablemos en términos futbolísticos, no dejaron rincón en la cancha sin cubrir. El tribunal, si realmente es criterioso, que lo es, quiero adelantarle que este es un tribunal serio, este es un tribunal que se ha caracterizado por ser justo e imparcial, y no hace diferencias cuando tiene que condenar, si es un civil, si es un policía o si es un empresario. Entonces, el mayor de los conceptos para los abogados que han defendido a Luciano en su ausencia, y también lo quiero decir, el Ministerio Público, en la figura del doctor Longobardi, ha actuado muy bien y lo ha reiterado. Dijo, no pueden hablar en la ausencia de Luciano, no les permito que hablen no estando Luciano presente, cuando los abogados que defendían a Naturales lo querían inculpar a Luciano por ser pobre, por ser joven, por ser cartonero. No se imaginan qué feo que era escuchar a estos señores que han estudiado seguramente en la universidad pública, que están matriculados en colegios, qué argumentos infelices, infames, utilizaban para ver si mejoraban la situación en la audiencia pública del oficial Torales. La verdad, una vergüenza. De parte de los nuestros, todo el honor. Y no por una cuestión corporativa, una cuestión objetiva. Pregunten o pidan, digamos, las grabaciones de cómo se desarrolló el juicio. Quería preguntarte también, porque nosotros hemos estado siguiendo aquí en los programas del informativo de la mañana, en Recorte Informativo, el diario del juicio, y quería preguntarte, si vos sabés, cómo se ha llevado adelante la cobertura, ¿no?, y la publicidad y digamos la transparencia que se ha intentado desde la organización social dar a conocer, ¿no?, lo que está pasando adentro de la sala. No, por parte de las organizaciones, toda la información, digamos, se trató de sacar absolutamente todo al aire, y los medios, creo que el primer día se hicieron eco muchos, medios que en general vienen cuando corre sangre o vende la noticia, no como ustedes que están siempre, ¿no? Haya sangre o no haya plata, están igual porque son un poco la voz de los que no tienen voz. No, creo que se ha difundido. No, por ahí no lo suficiente, ¿no? Por ahí no lo suficiente. Dios quiera que hoy puedan estar todos los medios y puedan dar a conocer a la opinión pública este veredicto, que creo que va a ordenar socialmente, ¿no? Va a ordenar. Yo creo que lo que está viviendo la Argentina hoy es justamente un momento de inflexión, por justamente un año electoral en la cual no podemos permitir como Estado, porque el Estado somos todos, y como pueblo, de que la Argentina, todas las materias que se han rendido bien y la hemos aprobado, no las tiren para atrás, ¿no? No puede haber personas que son presidenciables que estén hablando de posibles indultos, de posibles finalizaciones de juicio de lesa humanidad, de que se termina el accionar de los derechos humanos. No podemos permitir eso, ¿no? Y fíjense ustedes que los presidenciables, en general, los que están arriba de las encuestas, no tienen una definición propositiva y que acompañen, ¿no?, una filosofía de respeto a los derechos humanos. Eso nos preocupa. Y por eso este dictamen, este veredicto, si es condenatorio, va también a ordenar. Y no, insisto, no es una cuestión de venganza. Es una cuestión objetiva basada en las pruebas que se han podido demostrar durante todo el debate oral. Una situación que se ha dado en este último tiempo y que los tiene a ustedes como protagonistas y como víctimas, ¿no?, que son las amenazas y las persecuciones que ha sufrido en este último tiempo la Asamblea por los Derechos del Hombre en La Matanza. ¿Cómo han enfrentado esto y qué es lo que, en qué situación están estas amenazas y persecuciones, en muchos casos, ¿no?, presentaciones ante la justicia, intentando imputarlos penalmente por algunas cosas que tienen que ver con la acción propia, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos de la APDH. ¿Cómo ha sido esto y en qué situación están? Mira, realmente estamos viviendo una situación muy angustiante, muy preocupante. Como bien vos dijiste, toda esta campaña de difamación, de injurias, de calumnias, pero también de intimidación, que eso es lo que más nos preocupa, está basada en una denuncia inmoral, injusta, no cierta, falaz, que originaron abogados inescrupulosos, que nosotros sí vamos a cuestionar su matrícula cuando llegue el momento en los colegios correspondientes, en la cual el sistema judicial lo sostiene, que eso también es muy grave y se lo hemos dicho a la justicia, ¿no?, a las fiscalías, que todo esto que nos está pasando es porque hay una causa abierta contra nosotros, penal, en la cual nos imputan por extorsión, ¿no? Y yo creo que la extorsión vino de parte de estos abogados que, como no tenían elementos para defender a estos 5 policías que están imputados de un hecho gravísimo, que yo quiero recordar que todo esto pasa por algo que nosotros estamos peleando y no vamos a dejar de pelear por más que pasen estas cosas, que es la tortura seguida de muerte de un joven, Gabriel Blanco, que también padeció lo que padeció Luciano antes que Luciano. Gabriel Blanco había sido invitado a robar para la policía, él se había negado y esa fue la condena a muerte que de alguna manera le impusieron los policías que le ofrecieron hipócritamente esta forma de recaudar plata. Nosotros, digamos, no nos quedamos quietos. Si a mí me preguntan cuál es el límite llegó cuando a 8 compañeros, entre ellos una hija, una hija nuestra, padeció algo terrible, que no se lo deseo a nadie, de que gente desconocida abordara en situaciones distintas. Por supuesto que han hecho un trabajo de inteligencia, sabiendo dónde vivimos, dónde van, a qué hora salen y con quién están, apuntándolos con un arma sin decirle absolutamente nada. En todos los casos han sido muy similares en esa dirección. Entonces yo lo digo públicamente. Primero, si tienen que buscar a alguien, que me busquen a mí. Después, son cobardes, son totalmente cobardes, y hacemos responsable de estos hechos a las autoridades políticas que tienen que bregar por nuestra seguridad, pero también hacemos responsables al Ministerio Público y a la Justicia por sostener inmoralmente, infundadamente, y cuando esto llegue a poder revisarse en los organismos que justamente controlan el accionar de los funcionarios judiciales y policiales, judiciales y fiscales, van a ver que han sostenido una causa que no tiene fundamento jurídico alguno. Y esto está dándole plafón a los familiares, a los amigos, a gente que cree que están injustamente presos estos policías para hacernos lo que nos están haciendo. Primero quiero decir que si dentro de estos 5 policías alguno de ellos está convencido que se está comiendo un garrón, que no ha hecho nada, sepa aquel policía que tiene todas las garantías dadas para que pueda declarar, ya tendría que haber declarado. A ver, si a mí me meten preso por algo que no hice, yo demuestro con todos mis argumentos y con acciones activas, pacíficas, no violentas, ante quien corresponda, que no tengo nada que ver con lo que me están diciendo. Bueno, ellos lo pueden hacer. Cosa que no le dejaron a Gabriel, cosa que cuando a Gabriel lo detuvieron no le dieron la oportunidad de ponerlo a disposición de un juez y que el juez determine si es culpable de algo. Bueno, nosotros vamos a accionar en el marco de la ley. Estas personas que han intimidado Pablo, a sus compañeros discúlpame, se nos va a cortar la comunicación porque trabajamos con tarjeta y ese sonido quiere decir que se nos va a cortar en cualquier momento. Pido disculpas, pero ustedes preguntaron qué pasaba. No, discúlpame, Pablo, vamos a volver a llamarte como para poder retomar la conversación. Bueno, ahí se cortó. Ahora lo vamos a llamar nuevamente a Pablo Pimentel, por lo menos como para pedirle disculpas. Y si bien ahora seguramente no nos está escuchando, pero bueno, agradecerle a Pablo Pimentel por la explicación de asuntos y cuestiones que estábamos interesados en conocer, que eran estas amenazas. Bueno, nos estuvo diciendo claramente cómo gente que es militante de la PDH, pero que además es familiar directo de Pablo Pimentel, que es miembro de la PDH, pero su referente máximo y fundador. Familiares de Pablo Pimentel han sido amedrentados, amenazados, secuestrados, en muchos sentidos, en vistas a que la PDH deje de llevar adelante el accionar en el caso de la defensa por los derechos humanos de Gabriel Blanco, un chico que también fue asesinado

La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Bueno, seguimos en Recorte Informativo y bueno, estamos aquí con Rubén Bustamante en la mesa. Hola, Bernardo, buen día. ¿Qué tal? Buen viernes. Gracias, Rubén. Y bueno, teníamos pautado, bueno, Rubén había conversado y había pautado una entrevista. Sí, está Lombardía, vos recién lo leías a... esta convocatoria está Manuel Lombardía. No estaba pautada por mí, pero era algo que teníamos que hacer en el día de hoy. Y ahora que conseguimos un chip, porque esa es la aclaración, claro. Tenemos un chip recién llegado, es que vamos... Ahora que, bueno, estamos tratando de solucionar, de manera que estamos tratando de solucionar las cuestiones comunicacionales, está en comunicación telefónica Manuel Lombardía, de la Junta Interna del de Hospital Mariano Luciano de la Vega. Buen día, Manuel. Bernardo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, están realizando en el día de hoy una radio abierta, bueno, en por motivos de tratar de llevar adelante unas demandas y hacer público, ¿no?, las condiciones en las cuales se está desarrollando el hospital, que según ustedes comentaban en un comunicado, un hospital que está en terapia intensiva. ¿Cuáles son, bueno, las demandas fundamentales, que son históricas, ¿no? Desde ya las hemos conversado una y otra vez y reiteradamente, pero conversar y, bueno, y dar a publicidad y socializar la información es absolutamente necesario para la participación, ¿no?, de la comunidad toda. ¿Cuáles son los deterioros y las deficiencias que está teniendo en este momento el Hospital Mariano Luciano de la Vega? Bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamarnos. Mirá, un poco el problema que estamos tratando de poner en conocimiento del público es que la crisis regional es muy grave, es muy seria. El hospital de Rodríguez estuvo a punto de cerrar, hoy se ha intervenido. Tenemos problemas con el hospital Posadas, que para nosotros también es un hospital de referencia. Tenemos muchos inconvenientes con, bueno, el mercante, que también cierra el servicio, como lo mismo que está ocurriendo en Rodríguez, que cierra el servicio de pediatría, de neo. Es decir, una cantidad de situaciones que hace que al mismo tiempo un hospital que de hecho ya estaba desbordado hoy sufra consecuencias mucho más graves. Porque las camas son insuficientes, porque los médicos, las enfermeras, todo termina siendo insuficiente y hemos colapsado. Cualquiera que venga acá a las 8 de la mañana a sacar un turno se encuentra aunque ya no hay turnos. Y entonces termina atendiéndose por la guardia, de la guardia pasa a otro sector y entonces la atención se va deteriorando mucho, digamos, no solo la calidad, sino casi la inaccesibilidad, o sea, no tiene acceso la población, digamos, a la atención. Colapsado. Por varias circunstancias, sí. No, quería preguntarte, vos hablás de colapso, ¿no? Colapsado. Concretamente, ¿en qué se ve ese colapso? Sí, uno de los indicadores más concretos es que cuando vos venís a las 8 a sacar un turno ya no tenés, quiere decir que está desbordado. El otro es que nosotros tenemos que estar derivando porque con 180 camas no tenés la posibilidad de atenderte. Hoy Moreno necesitaría por lo menos 1.200 camas y acá tenemos 180 camas. Tenemos un déficit grandísimo de camas. Se hacen 6.500 consultas de guardia por año. Hay de los 10.000 partos que se hacen en Moreno, 4.500 se hacen en el hospital. Entonces es un desborde por donde quieras mirarlo, pero la gente que se atiende lo vivencia todos los días, porque viene y está todo absolutamente lleno, y no se puede atender. Los servicios no van a base. Manuel, esto tiene que ver con eso. Manuel Lombardía está aquí, Rubén Bustamante, que quiere hacerte una pregunta. Bueno, hola Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿han pensado en juntarse todos los laburantes de los cuatro hospitales que vos mencionaste, es decir, o sí, tres? Sí. E ir a La Plata y decirle que ellos son... No, discúlpame, porque... Ahora recién llegó una compañera de Posadas, vienen en camino los compañeros Rodríguez, invitamos a la gente del Mercante. Claro. Yo tuve una reunión en estos días con compañeros de hospitales en La Plata, porque hay situaciones muy graves, le han descontado 400 pesos a las becas de contingencia, para destinar ese recurso al pago de las empresas privatizadas de cocina que le tenían una deuda. Así que estos compañeros cobraron 400 pesos menos, realmente una vergüenza. Claro, esto te lo preguntaba, discúlpame, porque la intervención del Posadas es una intervención nacional. El Mariano y Luciano de la Vega es provincial, sí, el Vicente López... Que tienen como una situación más compleja porque intervienen distintas entidades, digamos, de orden nacional, provincial. Claro, no, me queda claro. La pregunta es que está afectado el corredor sanitario, que muchas veces se han destacado estos elementos, discúlpame, desde las autoridades hospitalarias y ustedes mismos, es decir, hay un corredor. En donde ustedes pueden enviar o el hospital envía al Vicente López. Bueno, ahora el Vicente López, porque no tiene pediatría, viene para acá. Es decir, la crisis es la crisis permanentemente, es decir, en un deterioro constante. Exacto. Eso es lo que ha agravado muchísimo más, el tema de no funcionar la regionalización. Claro. Eso, lo que vos decís es regionalización. ¿Sí? Hay referencias que de distintos niveles que en los que nosotros mandamos o nos mandan. Por ejemplo, nosotros somos el referente en materno, el materno infantil que pusieron acá. Claro. Una cosa también que tiene algo de absurdo, ¿no? Y siendo el materno y la referencia somos nosotros en el tercer nivel. O sea que toda la complejidad viene a parar acá. Para, al mismo tiempo el Posadas es nuestra referencia dentro de esos niveles de regionalización. Está bien que expliques esto, Lombardía, que el Hospital Mariano Luciano de la Vega es la referencia materno infantil y no la maternidad Estela Carlotto. No, para nada. ¿Es ellos así? Son segundo nivel de atención y nosotros tercer nivel, otras derivaciones vienen a parar acá. Así que sí, eso es un gran problema. Y nuestra referencia del Posadas también está en una situación muy crítica. ¿El tomógrafo anda? Sí. El tomógrafo, mira, hoy tenían que venir a arreglarlo, yo estuve un poco con este asunto de la organización de la radio, no me pude acercar. El otro día se cortó como 5 veces la luz en el hospital y saltó, bueno, una parte del equipo. Pero no te quiero macañar porque teóricamente hoy venían a resolverlo y no sé por qué, ya te digo, estuvimos hoy toda la mañana con esto, pero no estuvo funcionando esa semana. El lunes fue, sí, la otra semana. Pasó esto y medicamentos y, después de lo que sucedió con Surar Pharma. Y eso, viste, el problema que hay con los proveedores en general es muy serio. Hay proveedores que no quieren atender los hospitales ya por falta de pago. Hay situaciones muy muy diversas en cada área. Lo que era más, digamos, relevante, por decirlo de una manera, de lo que se había roto el equipo, se resolvió. Habría que ver si eso es más que nada ahora una resolución más técnica. Son situaciones que tienen que ver con la solución de daños que se hacen por esa circunstancia. Acá no, en este caso no fue, digamos, una situación de deterioro por uso ni nada, sino que pasó eso con la luz y se terminó dañando una pieza del equipo. Hay otras situaciones muy graves, como por ejemplo el tema de los ascensores que están para cambiarse, no se los cambia, y eso afecta muchísimo a todo el personal y a la misma gente que hay que subir las camillas por rampas, etcétera, y es un gran problema, ¿sí? Porque es casi imposible hacer eso. Los equipos con los que sacan placas, se para el ascensor en la mitad y por estar con un paciente, es gravísimo. Manuel, yo tengo la última pregunta y va en torno a los niveles de desmovilización. Ustedes están haciendo una radio abierta, tratan de sostener las actividades, Pero te pregunto, ¿a qué nivel ha llegado la desmovilización? Yo creo que en este caso, sí, la presencia de toda la comunidad para mí es relevante, porque lo que hoy estamos pidiendo tiene que ver con ver cómo se resuelve la posibilidad de atender esa demanda. Me parece que a nivel de la comunidad no se ve, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de la respuesta política, es una situación de debilidad, ¿no? Mm. Después, bueno, hay otras cosas que influyen con que la situación de los trabajadores también estén un poco desmovilizados. Dice, acá hay gremios que son del gobierno y propagandizan que se le roban muchas cosas cuando en realidad no es así, por ejemplo. Entonces, hay varias circunstancias que hacen que se potencie, ¿no? Si se han firmado paritarias apresuradamente de manera de hacer como un impasse para que lleguen bien a las elecciones los que actualmente los que gobiernan, ¿no? Como que se ha firmado una paz social, por decirlo de alguna manera. Se ha firmado una paz social. Que algo que esté tan relegado no tenga el impacto que debería tener. Quería preguntarte, Manuel, desde la perspectiva de ustedes, de tu perspectiva, si es posible la intervención del Hospital Luciano Moreno de la Vega. Y la provincia tiene un despelote bárbaro, voy a decir con toda franqueza, disculpen el término que utilizo. Pero hoy por hoy, con la intervención del Rodríguez, el Mercante, la situación del Posadas, yo creo que ya no tienen ni capacidad para intervenirlo. Es decir, el Rodríguez hubo una intervención primero de la región, que fue por un tiempo, y después intervino el propio ministerio a través de la dirección de hospitales. Hugo Ortiz, que es el director de los hospitales, una semana. Después vino Colia, ofrecieron una cantidad de dinero y el tema sigue sin resolverse. Los médicos no quieren ir a trabajar porque están en una situación de mucha vulnerabilidad y no quieren ir a trabajar. La infraestructura se cae, o sea que tienen que intervenir para resolver los problemas y no pueden resolver donde están, en los lugares donde están interviniendo. Muy bien, Manuel, muchas gracias. ¿Hasta qué hora está la radio abierta ahí? Yo calculo que hasta las 12 vamos a estar, vamos a programar una radio de una hora y media, dos horas, y estábamos esperando algunos compañeros de Rodríguez, así que calculo que después de las 12. Muy bien, Manuel Lombardía, gracias. Gracias, Manuel Lombardía. No, gracias a vos. Ahí pasó, bueno, Manuel Lombardía, como bien lo decíamos, él es parte de la Junta Interna del Hospital Mariano Luciano de la Vega, en ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado, y que, bueno, están realizando esta radio abierta a partir de las 10 de la mañana, hoy viernes 15 de mayo, en reclamo por una mejora en la infraestructura, un reclamo también en general y una denuncia en relación a este corredor, a la atención de la salud regional que implica al Hospital Rodríguez Vicente López, al Hospital Mercante y Posadas, que bueno, están sufriendo cierres de servicios e intervenciones por parte de los ministerios de salud de la nación, y que de este modo bueno, se está intentando llevar adelante soluciones que no están dando resultado, razón por la cual bueno, se habla de esta precariedad de la salud en toda la región, ¿no? En la región oeste. Seguimos. Sí, un agregado lo que decías vos en la rendición de cuentas. Sí. La que no fue rendición de cuentas. Lo que destaca la Secretaría de Salud es el corredor sanitario. Uh-huh. Lo que acabamos de escuchar Lombardía es que el corredor sanitario está dañado. Y en la manifestación de Lombardía daría la impresión que estaba bien el Hospital Mariano Luciano de la Vega antes de los problemas en el Vicente López, en el Mercante y en el Posadas. Y en realidad no es así. No es así. Al tener un solo hospital, tenemos un problema con 180 camas. Algunos dicen hay 200 camas. 1.200, decía. Bueno, entonces hay que hacer tres hospitales más. Por lo menos de las características de este. Y en esto del corredor está bien explicarlo, porque son muchos los pacientes, son derivados o al Posadas o al Vicente López y Planes. Mm. Incluso si hay una complejidad mayor de una mujer embarazada, ni siquiera viene al Mariano Luciano de la Vega, tiene que ir al Posadas. Y es este el problema. Si el problema es el corredor sanitario, es que se expandió la crisis y no hay ninguna garantía de que puedas ser atendido correctamente. ¿Es esto lo que se está denunciando? Bueno, y le agregó Manuel Lombardía, que es la Junta Interna de ATE, la provincia tiene un quilombo. Bueno, si la provincia tiene un quilombo, ¿qué podemos esperar nosotros que vamos al hospital o que tienen que ir al hospital? Las personas que necesitan una atención. En un año como este. Ni siquiera los recursos extraordinarios. Es que ya no se está discutiendo ni eso. Desbordados, claro. Los recursos extraordinarios, porque planteaba el hecho de que no se estaría en capacidad siquiera de intervenir en el Hospital Mariano Luciano de la Vega si fuera necesario. Uh-huh. Bueno, hay dos temas más para charlar con ustedes. Uno, una aclaración de por qué Mariano Hueso hoy no va a salir al aire. Yo quería mencionar algo antes de cerrar este tema, que un poco en las declaraciones de Manuel Lombardía también se vislumbra algo que hemos estado discutiendo en esta mesa, que tiene que ver con la capacidad que tiene el progresismo, y no la derecha. La derecha no tiene esa capacidad. El progresismo tiene la capacidad de crear una paz social, un consenso que posibilita la desmovilización. Tener en cuenta esto. Es muy buen punto. Bueno, como co-conductor en el momento tengo que decir que voy a hacer una aclaración breve después de por qué Wes no va a salir al aire hoy. Muy bien. Porque tuvo que ir a Capital Federal. Ajá. Y Cintia tiene preparado el último mensaje de La Perlita. El último mensaje de La Perlita, que es extraordinario. Es extraordinario. La Perlita ahora, La Perlita y vos. La Perlita y vos. Bueno, ya lo tiene por acá. Ya lo vamos a leer. Y vamos a completar algo, Bernardo, que ayer no pudimos hacer, y le agradezco mucho a Juan Carlos Hoss, que es el conductor de la mañana de la radio pública, quien me facilitó el número de teléfono de la señora jubilada que denunció una estafa en ANSES. Ayer pusimos al aire la nota de Festa. Bueno, Festa puede hacer la defensa que quiera, y de hecho se ha manifestado en ese sentido de que él no fue reconocido y el organismo como ANSES fue vilipendiado por la radio pública. En el medio queda lo central, es saber si la señora que solicitó el préstamo a través de Argenta fue estafada y cómo sigue esta historia. Bueno, vamos a charlar con esa señora en los minutos que nos queda, así que mucha información. Maestro, usted diga. Bueno, vamos a algunos mensajes de nuestro señor locutor. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Seguimos en Recorte Informativo. Estamos viendo, bueno, un cartel. A ver, contanos, Cintia. Buen día, Cintia. ¿Qué tal? Buen día, Bernardo. Buen día a la audiencia. Ya venimos trabajando hace tiempo los mensajes que está enviando la Perlita a través de distintos carteles que está pegando en el transporte público de Moreno, en el transporte público que conocemos que es monopolio en nuestro distrito. Antes de hablar de esto, tenemos una comunicación telefónica, un tema para desarrollar, pero queremos adelantarles a los oyentes de esta radio que hay más mensajes y que ya la Perlita parece un vecino más. Bueno, después vamos a estar hablando de esto. Bueno, está en comunicación telefónica una vecina de aquí, del distrito de Moreno, que bueno, nos va a contar una situación que ha vivido ella en relación a la tarjeta Argenta. ¿No es así, Rubén? Así es. Bueno, Amalia, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Bueno, Amalia Morelli. Buenos días. Es la persona. ¿Vos perdiste la tarjeta Argenta? No. Yo no perdí. A ver cómo es. Yo fui el día 14 de febrero a averiguar, no quise, quería averiguar los beneficios de la tarjeta. Sí. Yo fui el viernes, pero me citaron para el sábado que era operativo Argenta. Yo pensé que era una cargada porque digo, no pueden atender el operativo un sábado. Y me decía que sí, y fui con miedo y sí, contraté de que era verdad. Bueno, entro, bueno, me tocó el número hasta que me atendió la chica y me presenté para ver qué beneficio tenía. Yo pensé que había otras cosas más importantes. Bueno, es préstamo de plata para después acceder, claro, a crédito mitad y mitad, el 50% en efectivo y el otro a crédito que muchos comercios no están adheridos. Bueno, eso dejémoslo. Y dejé todo, me pidió, porque pasé un crédito, te pide recibo de sueldo, presenté el de cobro de mi jubilación, sí, el CUIG, mi documento que me lo había hecho y la tarjeta que estaba recién para que ellos me la activo o ellos me explicaran cómo era, porque la tenía desde agosto archivada y justo se me dio por... Y bueno, me accedí a ese préstamo, sí, y hasta el día de hoy estoy luchando, no lo veo. ¿Y qué pasó? Y dicen que ellos no tienen nada que ver porque como fui al operativo Argenta, dice, según ellos, que son empleados municipales. Yo tengo ahí firmado, pero no con el nombre, me puse el número que, no sé, es de un legajo. Sí. Pero voy y se niegan, nadie es, estoy yendo a una, a otra, yo los conozco todos. Ellos a mí no me conocen, pero yo ya estoy cansada de verle la cara, como les digo, sí, y se tiran como si vos pusieras un globo en el aire que va de todo lado, así me tienen. Ajá. Amalia, ¿vos nunca perdiste la tarjeta? No, quedó todo ahí. Y el 18 de febrero fui a reclamarla después de carnaval, porque justo me agarra sábado, domingo, lunes y martes carnaval, y el miércoles voy a primera hora, dejo a mi nietita a las 7:30 y de ahí me fui a Lancé. Entré a las 8, por supuesto, a Lancé. Y lo primero que reclamo son los documentos. Yo quería saber, Amalia, es porque se habló de estafa y creo que vos en el programa... Yo me siento estafada. Bueno, por eso... Dos descuentos y vos si sacás un crédito, te llevas las cosas a tu casa, sí, y lo, claro, vas pagando. Yo, sí, estoy pagando y no tengo nada. Por eso es muy importante escucharte, yo me, Amalia, siento estafada. Sí, claro. Quería saber si a vos no te dieron el crédito y te están haciendo los descuentos. Sí, ya. Yo el crédito hasta ahora no lo veo. Ya te digo, ahora viene la tercera tarjeta que no sé quién le dio de baja. Ellos me dicen que fui yo. Yo el teléfono no lo toqué, que se dio de baja el 0800 que dice en la tarjeta, sí, y ahora vino otro en camino, así que en este momento no puedo hacer nada porque tengo que esperar que llegue a domicilio la tarjeta. Una vez que tenga la tarjeta, recién tengo que ir a buscarlos a ellos para que ellos la activen de vuelta, pero esta es la tercera, porque la primera que yo le digo la tarjeta virgen, que nunca la toqué, quedó ahí. Después se activó otra, porque no sé, como esta no andaba, me dieron otra, pero vino por correo, que es la que tengo. Ahora voy a usar, dice, según ellos, ahora el pretexto es que esa tarjeta está sin activar porque ya se le dio la baja. Ahora me dice que por el 0800 y acá en casa nadie tocó. Lo único que se tocó para ver el saldo, y el saldo es 00 y no tiene nada. Bueno, aquí los compañeros de la mesa te quieren hacer algunas preguntas, Mario, vamos. Amalia, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Sí, Cintia, ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 68. ¿Ya te están haciendo los descuentos? ¿Y sí, cuánto ya, te des... ya, es... ¿Cuánto dinero te descuentan? ¿Cuánto dinero no percibís de tu de lo que te depositan todos los meses? Bueno, 172,75 Porque son a 40 cuotas que me hicieron el crédito. Uh-huh. Y Amalia Bernardo te saluda, ¿qué tal? Sí. El crédito vos no lo has podido cobrar, o sea, estás pagando algo que todavía no has podido retirar. Ni lo veo. Uh-huh. Es decir, no está depositado en tu cuenta. No está depositado, bueno, en ningún lado. Ya anduve en los bancos, fui al Nación, fui al Derville, y me dicen que ellos no me pueden dar movimiento porque ellos no es una tarjeta argenta que figura igual que una SUBE, la carga del gobierno, no sé quién la carga. Pero el banco no tiene nada que ver, ellos ponen la plata en el cajero y bueno, el ticket, claro. Pero ni el ticket da. Lo único que sale, vos la pones a la tarjeta y me sale denegada, sin fondo, siempre, desde el primer momento. O sea que la cuestión es la siguiente, vos tendrías entonces una tarjeta en tu poder, sí, pero que está es la inhabilitada. Segunda que vino. Está inhabilitada. Sí, también está inhabilitada. Para poder sacar este dinero y tener acceso al crédito que vos legítimamente y efectivamente tramitaste. Vos sí. Pediste ese crédito. Sí, fui sí. Personalmente. ¿Vos pediste un crédito de 3.000 pesos? Sí. Uh-huh. Y no podés acceder a ese dinero porque por algún error administrativo que no ha sido tuyo, tenés una tarjeta inhabilitada cuando tendría que estar en pleno funcionamiento. Ese sería el problema entonces. Y sí, porque yo conozco a gente que me dice que ellos no le han pasado y sin embargo a mí me pasó. Y veo que otra gente, que también como ellos me hablaron bien, a otro también son damnificados, porque hay que estar ahí adentro para escuchar todos los casos. Bueno, acá lo concreto, ¿por qué se siente estafada Amalia? Es porque le están descontando de su jubilación un no dinero por un crédito que nunca recibió de la tarjeta argenta. Que está pagando. Este es el problema. Me parece que ahí está. Luego, si la tarjeta no te da... yo te digo, yo soy muy malo con el tema bancario, es decir, no tengo nada, pero el error de un número puede hacer que se bloquee la tarjeta. Esto es así también. No sé. No, te digo porque lo he visto. Sí, tres veces que te equivocas en la ubicación de tu número y se bloquea la cuenta. Bueno, es un problema bancario, de sistema. En este momento no puedo hacer nada hasta que no venga la tarjeta por correo, porque la segunda que me vino por el correo. Las tres me vinieron por correo. Es que te va a llegar por el correo. No pedí la tarjeta, me vino sola. Claro, sí. El correo argentino es quien distribuye argenta. Sí, él me la trae siempre. Sí, claro. Y acá lo que... ¿Hace cuántos meses que te van descontando este dinero? Y hoy es 14, ¿no? Hoy 14 sí. Hace 3 meses. Ayer hizo 3 meses, 15. Desde febrero. ¿Y vos pediste el crédito en febrero? En febrero, y hace 2 meses que me descuenta con este. Fue el mes pasado y este. Ya tengo el descuento y no se pudo dar de baja. Yo lo quería dar de baja apenas me enteré claro. Que mis documentos se perdieron. Amalia, ¿qué pensás de la tarjeta argenta cuando está tan promocionada? ¿Viste que con la tarjeta argenta vos como jubilada podés hacer todo? ¿Y ahora? Mi pensamiento, y como yo lo estoy sufriendo, para mí... ¿cómo te puedo decir? No es estafa del que lo manda o de la presidenta. Para mí, no sé, es una burocracia que no están usando, que debe ser interno. Yo quisiera hablar con Cristina frente a frente y explicarle y llevarla, pero no puedo llegar a ella. Ojalá llegaría para que vea, porque ella tiene espalda y no sabe lo que pasa en cada lugar. Como no intentó llegar con el reclamo, no intentó llegar con el reclamo a otra, algo que sea fuera de Moreno, a La Plata, a Capital. Fui hasta el centro y al centro, a una cuadra de la Casa del Gobierno, me entré en un lancé que me parece que estaba en Avenida Mayo, atrás de la Casa del Gobierno, no conozco, porque fui a hacerme los documentos y no pude porque había que sacar turno, apenas me los perdieron. Y me entré a un ANSES, y en ANSES me dijeron que yo tenía que hablar con el jefe, pero nunca pude llegar a ese jefe, ni lo conozco. Lo único que llegó, a todas compañías de trabajo, que hoy una, mañana otra, y ahora una nueva novedad. No, nadie te puede atender si vos no sacás turno. ¿A qué jefe tiene que llegar? No lo entendí. Para ahora el 19, porque yo cada vez que voy a protestar, lo primero que hago a la máquina y saco turno. Porque no le voy a dar gusto que se quede o que me saque el crédito. Yo les dije, bájeme en el crédito. Y dice que no porque es automático. Una vez que entró no se puede mover. Digo, sí, pero yo no lo veo. Una cosa tampoco puedo pagar. Amalia, ¿a qué jefe le dijeron que tenía que llegar a través de...? Le lancé, pero nunca pude llegar, ni sé quién es, no pude llegar. Siempre llego a todas esas chicas que conozco. ¿Pero acá de Moreno o de otro? No, de Moreno, de Moreno. Ajá. Y sí, pues se gestionó acá. Acá tiene que estar la respuesta. Le quiero decir que la gente de ANSES plantea algo distinto, que acá hubo una equivocación en los números utilizados, que se bloqueó la cuenta y que le va a llegar. Sí, es ahora que agarran de eso, pero sí, nadie la bloqueó acá en mi casa, nadie. Bueno, está bien. Repítame, por favor, para saber también cuál es el dinero que le otorgan y cuánto es el interés del mismo. ¿Usted les cuenta en 140 pesos, me dijo? 176 pesos con 75. Sí, ¿y por cuántos meses? Por 40 meses, está hecho por 40. Yo quería menos, pero según la ley de ellos no puede. Bien. Está bien, y bueno, y de ANSES, de acá de Moreno, ¿le dijeron que no se puede solucionar o que va a tener su tarjeta en los...? No sé, ahora me mandan otra tarjeta, que según ellos ya estaba en camino. El día lunes dice que estaba retenida ya en el correo central de Capital. Está bien. Y una última consulta, Amalia, por mi parte. ¿Usted cuándo pide la tarjeta y cuándo se la dan por primera vez? No, yo no la pedí. A mí me la mandaron por correo en agosto, más o menos el día... Está bien. 22, después la activa, me la trajo el cartero, sí. Que yo digo, yo no pedí, dice, está bueno, tenéla, guardala. Y yo la guardé hasta el 14 de febrero. ¿Y el 14 de febrero la activaron? No la activaron, se la quedó ahí, no sé quién la pudo haber activado, si yo no la tengo. Esa ni me acuerdo el número porque no llegué ni a ver un número de la tarjeta. Sí. Como la llevé, viste, como... ¿A usted la dejó ahí, a la tarjeta? Sí. La dejó ahí en el lugar donde hicieron el operativo quedó argentino. Quedó ahí con todo. No es claro. Que la dejé, quedó con todo. Quedó con el todo. El escritorio de una chica que me está haciendo el trámite. Claro. Bueno, Amalia, espero que se resuelva este problema, urgentemente. Ojalá, yo siempre dije, si no me lo resuelva, que me bajen el crédito y que me devuelva lo poco que me estoy cobrando. Yo al crédito no lo quería más. Y sí. Yo no lo quería más, pero según ellos no se puede porque está todo mecanizado. ¿No? Uh-huh. Es así. Bueno, Amalia, cuídese mucho, le mandamos un abrazo desde aquí, desde el Recorte Informativo. Bueno, muchas gracias. Ojalá que me lo digan o me lo saquen. Y sí. Muchas gracias, Amalia. Gracias, sí. Un abrazo. Bueno. A ver, a Amalia le están como para aclararle a la audiencia. Vamos también. A Amalia le están descontando 177 pesos, redondeando, ella dijo 176 con 70, vamos a poner 177 pesos, en 40 meses lo tiene que devolver, sería 7.080 pesos. Le dan 3.000. Y le dan 3.000. Bueno, esto eso se llama usura. No, discúlpame, hay que ponerlo así. Esto es usura. Bueno, lo calificamos de esta manera, es usura, pero al mismo tiempo es la utilización también de los ancianos. A ver, cuando salió esto, porque todos tenemos abuelos, los abuelos se asustan cuando llegan las tarjetas, algunos no saben cómo utilizarlas. Me parece que también es una política que se lleva adelante sin tener en cuenta el público a la cual va dirigido. O lo tienen en cuenta y por eso realizan esta acción. Porque muchas veces la gente mayor, por eso le preguntaba a Amalia, ¿cuántos años tiene? Por ejemplo, no sabe el sistema bancario. La gente joven tampoco lo interpreta. Hay una falta de información, una falta de comprender cuál es la metodología, pero claramente tampoco se está capacitado para atender la demanda de la gente que no entiende cómo es el método que se lleva adelante, sumado a la usura de la cual recién hablábamos. Esto es una política de Estado que viene ya desde el tiempo de Cavallo, porque recordemos que la cuestión del corralito tenía que ver también con la bancarización del control que se podía ejercer a partir de la utilización de las tarjetas, ¿no? Lo que obviamente agilizaba toda la cuestión, pero por otro lado posibilitaba al Estado y al sistema bancario en general el control y la obstaculización burocrática en los casos que conviniera de la movilización de los fondos. Y en este caso, bueno, el kirchnerismo ha logrado profundizar aquella política que propusiera Cavallo en su momento y que obviamente es una política de estos tiempos, ¿no? La bancarización y el ingreso de la electrónica y de todo este sistema de tarjetas es absolutamente un signo de nuestra época, ¿no? De la modernidad que es imparable. Y en este caso, lo que tiene que ver con los créditos en este caso como en otros casos, ¿no? No es solo en este caso, pero este es un caso más de usura que tiene que ver con que, bueno, la bancarización y las tarjetas hace que uno no sepa muy bien qué es lo que está pagando, qué es lo que le están cobrando, los débitos automáticos y todas estas cosas, que se exacerba, ¿no?, el descontrol que tiene el titular de todos estos créditos y de las obligaciones que se le imponen, que es más difícil de controlar por parte de, como vos bien decías, Cintia, de personas que probablemente no tengan un manejo de lo electrónico, pero pasa con todo, con toda la población que no tiene siquiera acceso a la información que existe en las tarjetas, porque volvemos a lo mismo que hemos estado charlando en el día de hoy, uno no tiene acceso a la información que el propio Estado tiene en las tarjetas que uno mismo posee, ¿no? Entonces, ella es titular de una cuenta o es titular de un crédito que se le ha dado y ni siquiera puede saber cuál es el saldo, si eso está o no está, ¿no? Porque eso es información que tiene el ANSES, pero no tiene el titular de este crédito. Y obviamente no tiene acceso a retirar el dinero. Es lo que pasa también cuando se pierde una tarjeta de una cuenta bancaria, ¿no? Por caja no hay posibilidad de cobrar, hay que esperar. Bueno, lo que decía Festa es que no ocurrió nada de lo que está diciendo Amalia. No, el interés de saber qué había ocurrido es que para mí hay una estafa, el sistema es una estafa. Todo lo que acabas de decir es que el sistema es una estafa. Si ganan la mínima, ¿utilizan la plata para qué? ¿Para viajar o para comprar medicamentos? Es decir, ese derecho que no garantiza el Estado se lo facilita a través de una tarjeta, ¿no? Y esa tarjeta la activa el titular, es decir, el jubilado, hombre o mujer, que dice, bueno, yo voy a sacar un préstamo. Un préstamo que va de 3.000 o de 2.000 a 30.000 en 40 cuotas. Bueno, de esta manera tenemos las dos versiones. Para Festa fue un montaje hecho por el intendente y la radio pública. Amalia es lo que puede hacer que Wes tenga una mirada y Festa otra. Amalia es la perjudicada. Y ella está asegurando que hace 2 meses, le descuentan, al final de la entrevista, ella dice, dejé la tarjeta por ahí. Eso explica que Correo Argentino, le mande otra tarjeta argenta. No es que un jubilado puede tener dos tarjetas argentas. No, es un plástico. Tendrá una, puede tener 10, pero es una, y es una cuenta. Y lo que queremos saber nosotros, y ahora vamos a averiguar con la gente de ANSES, no con Festa, si el caso de Amalia es tal cual ella está diciendo. Es decir, que se está descontando por un préstamo que todavía no percibió. Hay una cuestión que es clave, Rubén, acá. Es que la tarjeta llega con un número de PIN que es provisorio, sí, que es el número clave para la extracción de dinero, que después uno, que pasa con todas las tarjetas de débito, que después uno tiene que hacer el cambio de ese primer número por uno definitivo, sería por uno que sea propio, lo sepa solamente vos. Claro. Como lo que dice, yo estoy especulando, ¿no? Pero como, y le puede pasar a Amalia, le puede pasar a cualquier jubilado. ¿Quién utiliza la primer clave? ¿Quién sabe la primer clave? Si se sacó dinero. Acá podemos ver si otra persona puede. Si otra persona sacó dinero y claro, se cambió el nombre y por eso utilizó la tarjeta. Pasa con las tarjetas de débito. Podés extraer, según lo que está informando la página oficial, hasta un 50% del préstamo solicitado. Y después hay un monto mínimo de extracción que es de 100 pesos. Y puedes hacer, por el préstamo solicitado, 5 extracciones. O sea, todo esto lo tenés que saber. No puedes ir y sacar 200, 200, 200, 200, así, bueno, los 3.000 pesos. Amalia dijo, la primera, el 50% en efectivo, lo dijo. Es decir, que le dieron 1.500 pesos. Sí, se puede extraer. No. Por eso. Lo que vos podés sacar con la tarjeta, podés extraer en efectivo hasta el 50% del préstamo solicitado, pero necesitas la tarjeta. Sí, claro. Pero no te lo dan por ventanilla, no, eso está lo que bien, estoy diciendo. Sí, está claro. Puedes extraer, porque ahora ya mismo una persona, tenés que saber todo esto. Y si te equivocás, te cagás. Si te equivocás así tres nomás, veces con te la clave, cagás. Se te bloquea, ¿viste?, la tarjeta. Y no le podés reclamar ni a la máquina, a nadie. Bueno, tenés que ir a rogar para que te den tu plata. Bueno, esto es una locura. Yo, bueno, listo. Otra cosa que quiero destacar, ¿no? Aquí cuando se habla, ¿no?, de los créditos en la página, estamos en este momento en la página oficial Argenta, programa exclusivo para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Provisional argentino. Dice condiciones de uso para extracción de efectivo, bueno, y habla de los del crédito, ¿no? Dice el préstamo solicitado, poder extraer en efectivo hasta el 50%. En ningún momento se habla del interés. ¿Y qué te van el a poner interés, ahí de interés? Y es, por ley es obligatorio. Pero la, bueno, bueno, pues sí. Pues, bueno, pero tengamos en cuenta sí. Cuáles son los mecanismos de la usura, ¿no? Ah, bueno, pero por eso, ¿no? Y que en la página de ANSES, en la que habla de los términos y condiciones de el uso de la tarjeta Argenta, no habla nada de intereses del 200%. No, le tendrían que decir a los jubilados cuando van a ANSES, mire, usted, ¿cuánto quiere? ¿3.000? En 44 va a pagar 7.000. Eso sería decente de parte del laburante. ¿Se lo dicen o no se lo dicen? ¿Mm? ¿Van a vivir 5 años los viejos que toman el préstamo? ¿Ah? 3 años. ¿3 años? Por eso, ¿juegan con eso? Pero por supuesto que juegan con eso. Es sumamente perverso. Sumamente perverso. Por donde lo mires. Y es política nacional, ¿eh? Sí, la presidenta lo destaca todo el tiempo. Sí, lo perverso es que justamente estas políticas de usura que utilizan los sectores privados, porque sabemos que muchas veces los bancos le ofrecen este tipo de usuras a los abuelos, la reproduce el Estado. Eso también es parte, digamos, una política que tiene que ver a nivel privado para estafar a la gente, se reproduce de esta manera por parte del Estado. ¿Seguimos en recorte, les parece? Sí, es muy cortito y por lo menos de mi parte ya. Bueno, vamos a un mensaje de nuestro señor locutor y volvemos. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Estás escuchando Recorte Informativo. Tiene todo registrado ahí. Tiene apretado el botón. La perlita y vos. Sí, todos los días sí. Andamos juntos. Bueno, antes de eso, la aclaración me parece apropiada. Ayer yo pude hablar con el intendente Hues. Tenía una dificultad para salir al aire, que la dificultad era técnica, administrativa y legal. ¿Por qué? Porque hoy, 15 de mayo, iba a saber el municipio, no el intendente, el municipio, como organismo, si alguna empresa se presentaba al acto licitatorio, que es la apertura de sobres. Como no se presentó nadie, y esto ya lo sabía Hues de antemano, y la perlita también sabía de antemano, por eso hace la presentación, por mesa de entrada del expediente que te leí en el día de ayer, el 13 de mayo, quedamos hoy para salir al aire para hablar exclusivamente de las decisiones que va a tomar la municipalidad, porque si fuera una entrevista abierta sería para tocar todos los temas que a nosotros nos importa, y este sí nos interesa por el sentido de que estamos hablando del Servicio Público de Transporte. A partir de aquí, ¿qué decisiones va a tomar el municipio para garantizar el transporte público? Con la perlita, ¿ok? Bueno, hoy se tuvo que ir rápido el intendente a Capital Federal, razón por la cual se comunicaron de prensa para decirnos que lamentaba esta decisión, bueno, de ir a Capital, es mucho más importante que hablar con nosotros, y ofreció el audio de la radio pública, donde hoy sí habló Hues, a quien le agradecí, pero nosotros queremos hacer la nota Hues. No es una cuestión pretenciosa, sino que queremos formular las preguntas a partir de leer, ¿sí?, el documento y la denuncia de la perlita. Y saber qué medidas va a tomar el municipio. Así que agradezco a la gente de prensa que se comunicó con nosotros. Bueno, ahora tenemos para leer el mensaje que le está enviando la perlita a sus pasajeros. ¿A dónde lo manda esto? Esto lo pega también en el colectivo. Falta que haga un diario. Sí. No, ya tiene el diario la perlita. Ya tiene el diario. Tiene volante, tiene diario. Y se distribuye encima del vehículo, del coche, de la perlita. Eso es diversificación. En donde si hay mugre, es responsabilidad tuya también, que tenés que limpiar. Es digamos, optimizar los recursos comunicacionales que tiene una empresa de transporte. Que sí. No, transporta... no, pero, tiene un diario, pero mañana compite con... ¿Sabe qué pueden poner? Moreno. Pero sabe, sí, yo le doy una idea a la Perlita que requiere cierta inversión, que requiere cierta inversión, pero que bueno, el gobierno nacional lo ha hecho con los trenes, si bien la inversión ha caído en saco roto un poco, pero bien podría poner un LCD en cada uno de los coches y ahí ya entraría. Eso sería grabado, Y ahí ya entraría. Sería randazo. Claro, y ahí ya entraría con esa voz tipo película de ciencia ficción que hay en la línea Sarmiento, ¿no? Que te dice, cuida los trenes. Bueno, en este sentido también podría haber una voz de este tipo, ¿no? Hablando podría de haber una voz que te diga, adelanta el bache. Te adelanto a dónde está el bache. Bueno, empezó por un volante, vamos por el volante y cuando aparezcan agarra a Liana y cuando aparezcan los televisores nuevos, que ya no son televisores, bueno, ahí vamos a estar hablando de eso. La Perlita y vos, que ya parece un vecino más, nos envía el siguiente mensaje para todos los morenenses. Bueno, yo voy a leer el volante sin comentarios, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice el volante. Nos vamos, porque si no. La Perlita y vos. Todos los días andamos juntos, siempre. ¿Estás buscando que te contraten como locutor? Nacimos en Moreno. Somos de Moreno. Vivimos y trabajamos acá desde hace más de 50 años. Somos 1.300 familias, padres, madres, hijos, hermanos, nietos, novios, primos, que construimos un camino y un lugar juntos. Nos conocemos. Y conocemos bien Moreno. Las calles por las que transitamos todos los días en colectivos, autos, camiones o a pie, calles que hoy se nos acusa de dañar. No podemos permitirlo y por eso vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Sabías que Mariano Hues nos quiere cobrar un canon para reparar las calles cuando esto ya lo estamos pagando todos con nuestros impuestos? Una medida ilegítima que nunca se aplicó antes en transporte. Para que hay más mensajes. Aguarden un segundo que bajamos aquí. Vamos más rápido, no tenemos más. ¿Sabías que se pretende licitar recorridos por calles que no pertenecen a su municipio? O sea, nuestro municipio. Sin elevar informes a las autoridades provinciales y nacionales. Un verdadero disparate jurídico. Por todo esto, impugnamos la licitación en forma legal y pedimos un nuevo análisis, atendiendo a la realidad del transporte de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir peleando por llevarte a destino, por llevarte a donde vos quieras ir. Porque es la mejor manera de seguir acompañándote. Para seguir andando juntos. Esto es Telefe. Juntos. Por siempre juntos, con la Perlita. Esto es Telefe. Ayer. Pará, cierra con esto, nos faltaba acá, algo. Ayer, hoy y siempre. Bueno, es poco serio esto. Sí, es poco serio. El volante, es poco serio. Es lo que queríamos reproducir, que es poco serio. Sí. Yo creo que lo hemos interpretado fielmente al mensaje que pretende... No, Cristina Mesa en este momento está enloquecida. Que pretende enviar mañana la Perlita. Mañana nos llaman los dos. Sí, hagamos el spot nuevo de la Perlita. Yo le voy a decir, bueno, instalen los LCD y podemos hacerlo con imágenes y todo... Los asesoramos comunicacionalmente. Me permiten decir algo. Esta es la demostración de que la batalla es simbólica. ¿Saben por qué? Porque les voy a dejar un único interrogante que difícilmente Hues pueda responder. Si se crea una empresa pública municipal, ¿qué salarios paga el municipio? Rápido. ¿Qué salarios paga el municipio? Los que tiene hoy... No, cualquier laburante municipal o convenio de UTA, pregunto. La muestra. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Sí, mira, serán 15.000, no lo sé, pero la muestra tiene que ver con la empresa pública o el gobierno municipal que levanta la basura en Cuartel Quinto. Ahí está la clave. Esa es una clave, porque los colectivos de última se podrían conseguir, creo, por las gestiones que hace Hues, un sistema de leasing. Se pueden conseguir. ¿Y los 1.000 laburantes? Eso como elemento, como pregunta. Y lo segundo, la empresa está trabajando para generar una psicosis en los laburantes. Sí. Hace correr en asambleas la versión de que habrá muchos despedidos. Sí, es lo que hizo el bingo cuando también se quería reducir el horario por el tema de la ludopatía. Entonces, ¿qué ponen frente a los trabajadores para que defiendan los intereses de la empresa? Y los trabajadores fueron al Consejo Deliberante. Y en este caso, cuidado, los trabajadores de La Perlita pueden ir no solamente en colectivo, sino en gran número al Consejo Deliberante porque es poder concedente. Esta es la guerra declarada en términos simbólicos, guerra al fin. Bueno, rápidamente, un nuevo mensaje de nuestro locutor. No, ya están completadas la rotación del día de hoy, así que vamos a un pequeño separador y nos despedimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, nos estamos yendo rápidamente. Quiero leer los mensajes que han llegado al 1115-3368-0099 en este último tiempo porque ha vuelto la señal y dice lo siguiente. No entiendo, ¿la señora dejó los documentos y la tarjeta en ANSES? Sí, efectivamente. Es lo que dice ella. Dejó los documentos del crédito, no sus documentos personales, sino los documentos del crédito junto con la tarjeta. Allí mismo. Esto fue lo que nos dijo Amalia. Sí. Siguiente mensaje dice lo siguiente. El problema es la ineptitud de algunos y la mala fe de otros. Los jubilados usados demagógicamente desde siempre como destinatarios del esfuerzo del gobierno. Abusados en su buena fe por todos los gobiernos del sistema. Consumidores consumidos. Mendaz fraudulento y corrupto permite que ANSES financie otras áreas de la política. Abrazos, Miguel Bulgari López. Ahí está. Nos vamos. Nos vamos. Rápidamente nos vamos en el día de hoy porque nos hemos pasado 27 minutitos. Sí. 11 y 27 son en este momento. No sé cómo vamos a hacer entrar la repetición, pero bueno, la repetición que va desde las 5 de la tarde a las 7 de la tarde. Nos reencontramos el lunes que viene. Hacemos Recorte Informativo. Gus, Cintia, Rubén y quien les habla, Bernardo. Chau, hasta el lunes. Hasta el lunes. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.